¡Ah! ¡Qué loca esta granja! ¡Ah! ¡Qué granja más rara! Un día que fui a la casa, en la granja de mi tía Clara, muchos animales había, en todos lados hasta la cocina. Un pavo coqueteaba con la pava, mientras se echaba vapor por el pico. Entró un conejo a los gritos, que su reloj desde ayer no encontraba. Para la música, para la música. Ahora calladitos caminamos como los monitos y nos rascamos las cabezas y saltamos como los monitos contentos. Los chicos y las chicas tenemos derecho a disfrutar plenamente de juegos y recreación. La sociedad y las autoridades públicas tienen que garantizar este derecho. El derecho que más me gusta es el de jugar. Garantizar es que nos regalen muchos juguetes y plazas. ¡Sí! Autitos y muñecas. ¡Woo! Y todo lo que sirva para jugar. Y nos dejen jugar. Ahora a bailar. Música, paren la música. Ahora calladitos nos sacamos la lengua y nos hacemos moriquetas para reírnos, pero no nos reímos. Las chicas y los chicos debemos ser los primeros en recibir protección y socorro. Nos tienen que proteger, por ejemplo, de las inundaciones. Del agua contaminada. Nos tienen que hacer socorro cuando hay catástrofe. Se dice catástrofe. Se tiene que decir más fácil, porque yo no puedo pedir ayuda diciendo una palabra tan difícil. Ahora a bailar. Un chancho con velas.